tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Radio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió, sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Radio Ciutat Vella. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el Chivato en Radio Ciutat Vella 100.5 de la FM. Y esta noche volvemos a tener una noche que repetimos con alguien que ha vuelto aquí a hacer música en directo y muy, muy bien acompañado. Estamos muy contentos de tener aquí hoy, sobre todo también a Andrés de Jerez. Hola, Andrés. Buenas. Hola, buenas tardes, Edu. Me alegro de estar por aquí. Radio Ciudadela. Sí, sí. No me ha comenzado el nombre ahora, porque decía Ciudadela, y todo el mundo quería la Ciudadela. Bueno, por suerte muy, muy lejos no está, ¿eh? No, perfecto, gracias, estamos bien. Y vienes bien acompañado, visto que estás acompañado de dos guitarristas, sí, que son Edgar y Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas. Y eso, pues nos ha costado un poquito aquí conseguir para encontraros, pero hemos conseguido el hueco, ¿no? Y me gustaría un poco que me explicarais, bueno, también los guitarristas, no sé si queréis empezar, Edgar o Sergio. A ver... Como tú quieras. Bueno, antes de todo, ¿cómo os conocisteis? Eso quiero saber yo. Hablo un poquito. Venga. Es que también viene hoy también una amiga, también que la conocí también en Jerez, que hemos estado allí y también la invito también al programa de radio. Y la conozco a ella allí en Jerez, ella con el baile... La peña o Cernícalo, ya nos conocimos. Después conozco también a Edgar, que va allí a dar clase de albalao a un maestro, y a través de Edgar conozco a Sergio, uh-huh, y aquí en Barcelona, y haciendo cositas, vine el año pasado, hicimos menos cosas, ya este año está la cosa bien organizada. Alvita ha hecho una cosita muy buena en el Casal, hemos estado haciendo un concierto y estamos haciendo como un pequeño proyecto que se llama 12 cuerdas para un cante, que son ellos dos, el Edgar y el Sergio, tocando. Siempre salgo yo por Martinete, que no hay guitarra. Uh-huh. Después ya me toca o el primero, o el que primero, o Sergio. Me tocan tres palos, cada uno, y al final hacemos por bulería. Entonces la función de las dos guitarras por bulería. Unas palmitas, nos tocó ahí en el Cazo de las Palmas Albita. En la Prospe, ¿no? Y Cristian, que también es un chaval que se dedica mucho a rumba, que también está investigando al flamenco puro, que le gusta mucho, está aprendiendo. Estoy muy contento aquí en Barcelona, de verdad. ¿Qué te digas? ¿Para qué estoy en mi casa? Yo porque he estado trabajando, pero bueno, he visto unas fotos muy, muy guapas también de ahí, ¿no? Sí. Creo que lo estabais pasando teta. Un fotógrafo que... ¿Cómo se llama el fotógrafo, Luis? Se llama Joan Linux, sí, es un fotógrafo. Están dentro de un grupo de fotógrafos freelance que hacen fotografía de todos los actos de No Barris. Es un proyecto muy interesante y entonces se llama No Barris y Machas y entonces de manera muy generosa hacen fotos y luego con muy buena calidad y en este caso pues han sido un regalo para ellos. Sí, en el Facebook pone él y dice, no me gusta mucho el cante, pero disfruté, te he descubierto. Bueno, no me gusta, que no lo conoce, pero que ese día estaba entusiasmado. Estaba entusiasmado, entonces es bueno también. Como... ¿A ti te hace la afición? Sí. Por el oído, y no te excusa, no te conoce nadie sabe quién eres. Sí, sí, hay que hacerse conocer. Y bueno, como decíamos también con los dos invitados, no sé si Edgar o Sergio queréis comentar un poco vuestros proyectos y también después a ver cómo vuestra, no sé, cómo escogió la idea de participar con Andrés también otra vez, ¿no? Y todo esto. Bueno, a ver, yo hace ya tiempo que trabajo con la guitarra. Ay, no se me oye, ¿no? ¿Ahora mejor? Venga. Bueno, lo que decía yo, hace tiempo que, bueno, en verdad conocí a Andrés la primera vez que estuve en Jerez, hace unos 5 o 6 años. Era un crío, tenía 19 añitos, 19 poquito, ¿no? Pues sí, recién cumplido. Y entonces yo no me dedicaba ni nada, estaba aprendiendo, no tenía yo ni idea. Y luego me empecé a dedicar aquí, ahora trabajo con bastante gente. Y me llamó, bueno, hace el año pasado ya, me llamó Andrés. Que estuvisteis aquí también en la radio también. Sí, sí, sí. Me llamó Andrés para, pues eso, que venía a Barcelona, que si me apetecía tocar con él. Yo dije que, por supuesto. Fue una cosa, le dije, tócame puro. Dice, sí, tócame puro. Y digo, a mí no me toca otra cosa rara, ¿eh? Y ya a partir de ahí. Y Andrés, que está preocupado, dice, claro, porque yo no sé por dónde has ido. La verdad, es transparente. A ver qué flamenco me vas a hacer. Qué bueno. Sí, la verdad es que es un gusto, porque aquí hay una calidad también muy elevada, pero el cante de Jerez, el cante así más salvaje, más puro, eso aquí no se escucha. Y para un guitarrista que quiere acompañar pues todos los estilos posibles, pues es un gusto que te toque en suerte que Andrés quiera trabajar contigo. Sí, y también, ¿dónde estudiaste? Porque me suena la última vez que me comentaste, ¿no? Que estudiaste en algún sitio, de un profesor de ahí, de Fabra y Puig, puede ser, de por ahí. Mira, el tío del otro guitarrista. Ahora... Ah, pues mira, pues mi amigo, el que me enseña, también va ahí a que le dan clases. A Joaquín Herrera, la academia de Joaquín Herrera. Sí. Vamos a publicidad aquí también. Mira. Sí. Bueno, yo la verdad es que he estudiado en un montón de sitios, ¿eh? He tenido una gran suerte. Bueno, la verdad, mi suerte han sido mis padres que me lo han permitido. Yo he estudiado en Taller de Música, he estudiado en Joaquín Herrera, he estudiado en el Liceo, he estudiado en Jerez, en Sevilla. O sea, no tengo un... Sí, no, es que no se puede aprender solo de un sitio, naturalmente. Claro, sí, y menos estos estilos, o sea, menos para mi gusto, que me gusta tocar todo, me gusta todo tipo de cante. Pues claro, hay que moverse. Es el futuro, moverse. Pues, y bien que lo hacéis con Andrés de Jerez, ahora también con... De un lado para otro, que van todos los días, a las 6 luego la vez. Claro, vamos todos enlazando, tenemos esto, tenemos lo otro, corriendo, pero bien. Pero al final, sale todo bien, que es lo bueno. Y el otro guitarrista... Hola, buenas. Y cuéntanos un poco también tus proyectos y cómo llegaste aquí con el encuentro con Andrés y todo esto. Bueno, a ver, yo a Edgar, al otro guitarrista, lo conocí allí en la escuela... ¿no? Que ya dijo él que es familia mía y que hace ya unos 4 años doy clase también allí. Entonces conocí a Edgar ya venía de Jerez y tenía un nivel bastante bueno. Yo tal como lo vi, digo, este ha estado por allí o algo, en el toque se le tapaba. Entonces bueno, él un día que estábamos tocando en un sitio me presentó a Andrés y ya a través de ahí pues, estamos ahora mismo aquí. Y bueno, la verdad es que se aprende mucho acompañando a alguien así. Gracias. Aprende un montonazo. Sí, y también, como decías, estás dando clases y has dicho algún otro proyecto también así... Bueno, también estoy tocando aquí, sobre todo estoy haciendo mucha rumba. Nunca había hecho tanta rumba en mi vida. Y estoy con Cristian, que le ha mentado también Andrés, que estuvo tocando las palmas con nosotros el otro día. Muy bien. Y bueno, tenemos un proyecto, se llama Bambino Picolino. Oh, muy bien. A mí el nombre es raro, pero está bien. Y bueno, estamos haciendo bastantes cosas con ese proyecto también. Pues mira, con la rumba un día hablaré contigo, porque aquí hay un programa de rumba que lo llevaba antes el Ramonet. Ah, vale. Y bien. Ahora llega otro chico y mira, ya hablaremos, a ver si quieres ahí hablar de rumbita buena también. Que estamos en el Raval, que aquí... Un fenómeno, el Cristian por rumba, la rumba de Bambino. Ah, sí. Un fenómeno, tío. Tiene un ritmazo con él. Hemos estado también haciendo cositas en León, en Omaña, que fue cuando me llamaron en la rumba, que era un poquito cante puro también, la gente del jazz, de Inglaterra, que tocaban los niños de sus, los ingleses. Hostia, pero bien, qué cosas. Tenemos muchas cositas que ya hemos hecho ya, que ya por eso, porque tampoco nos vamos... El corazón se está viendo en uno todo, son 3 corazones, o 4 o 5, pero todo en uno, que es lo bueno para trabajar, que nos conozcamos, y ya lo hacemos como comer, como... Compartiendo y aprendiendo, claro, sí, exacto. Y pasándolo bien, que es lo más importante. Disfrutando y gozando. Sí. Este es un trabajo tuyo, donde tú gozas y tú disfrutas, que dices, ¿qué hora es, güey? Que ha pasado 2 o 3 horas y parece que ha pasado 1 hora. Ese es el trabajo. No el trabajo que dices tú, te voy a hacer lavado. Me ha pasado. Ya es una gran suerte trabajar con lo que te gusta y para lo que nacido. Sí, y si se para el tiempo, mejor, sí. Oye, pues yo tengo ganas de veros aquí, que me hagáis algo en directo. ¿Os apetece? Sí. Claro que sí. Empezáis, a ver, cuando queráis. Thank you. que doblaje. Con qué doblaje. Pía Dios que la aliviara, que la aliviara, la que tiene mi madre. Yeah. Ay, ay, si supiera yo el sitio donde te enterraron, abuelo de mi alma. Es enterrado. Yo sacaría todo tu huesecito para embalsamarlo, si supiera yo el sitio donde te enterraron. Oye, pues muy bien, ¿eh? Lo hacéis muy, muy, muy bien. Digo, y la juventud, que es la que tiene que saber la verdad, para que no lo engañen. Se agradece este privado y después que lo escuche muchísima gente. Y no sé más, a ver, hemos hablado un poco. Ahora, ¿qué tal los conciertos estos días? Aparte, me habéis hablado un poco antes ahí en la Prospe, ¿habéis venido también a hacer más cosas por aquí? Sí, tuvimos el domingo también. En Rubí estuvimos. ¿Sí? Sí, la verdad es que lo pasamos. Fue más íntimo, pero lo pasamos. Wow, eso sí. No, y la verdad es que todo el mundo que le gusta el flamenco, claro, yo le digo que escucha Andrés, porque mucha gente canta aquí, pero los que somos aficionados al flamenco perseguimos este tipo de cante. Y de repente viene Andrés y la gente que no sabe quién es, porque a veces tú puedes cantar muy bien y que la gente no tenga conocimiento de ti, sí, ¿no? Sí, sí. Y de repente, claro, ves que gente dice, ¿pero esto qué es? Entonces, me has dicho que venía un cantador aquí, como quien no quiere la cosa, y me has traído aquí, y la gente se queda realmente... Algo puro, algo puro, sí, sí. Que es lo difícil de encontrar. Sí, ellos son los que me hacen a mí grande, de verdad. Con ellos disfruto y yo me la gozo con ellos, de verdad, porque son personas que tienen un corazón que no le cabe en tu pecho. Eso es lo más importante. A raíz de ahí ya viene todo bueno. Ya viene todo rodado, ¿no? Claro, estoy luchando, luchando. Al final las cosas siempre están, lo mejor siempre está por venir, que es lo bueno. Y ahí vamos la brecha, luchando, ¿eh? Y también, a ver, habéis venido más cosas, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Que habéis venido. Acercaos un poquito al micro todos, pero sí. Aquí, ¿no? Sí, sí. Ah. Y ahora tenemos el viernes, tengo con ella ahí en la Casa Roja, a las 10 de la noche, también tenemos un evento allí, con que lo organiza Eugenio, con una amiga también de nosotros, que ha hecho muchas cosas allí, de flamenco, de música, de como, lo, africana. Africana, música africana. Y a ella le gustó mucho el flamenco, antes iban allí profesora de baile, Ana María López fue allí, con el Zorri, hacían curso, y ahora me va a hacer un recital allí. Ah, muy bien, todo esto también lo pueden encontrar en el Facebook, me imagino. Sí, está todo en el Facebook metido. Ahí, ¿cómo lo encuentran? ¿Buscando a Andrés de Jerez o...? Sí, Andrés de Jerez. Ahí está toda la información de los conciertos. Ahí está todo el paquetón metido. Y bueno, y tenemos también, Sergio, no sé cómo te podrían buscar a ti para buscar información también. Bueno, a través de la escuela, llamando allí ya me encuentran, porque yo Facebook no tengo. Pero bueno, sí tiene el proyecto de Bambino Picolino. Uy, perdón. Bambino. Sí, que tiene. ¿Picorino? Sí, tiene Facebook. Tiene Facebook. Sí. Yo no, yo personalmente no lo tengo. Vale. Es lo de Facebook. Bueno, yo lo tengo porque lo tengo, pero no lo tendría, ¿eh? Pero... Hay que tenerlo, para el trabajo y para... Y después, Edgar, ¿a ti cómo te pueden localizar cualquier cosa? A mí, yo el nombre que utilizo es Edgar Platón. ¿Edgar Platón? Y en Facebook también. Pero bueno, en Facebook si ponen Edgar López Platón, sería mi... Ahí también hay todos los eventos, con toda la gente con la que trabajo... Ole, pues no sé, yo os voy a explotar un poco porque no sé si vais justos de tiempo y para hacer un par de cositas más en directo. Bien. Que se agradece aquí el privado. Perfecto. Después llegar a las masas. Te quedas con ganas de más, ¿verdad? Sí, echas claro. Una y dices, ¿esto qué? Quiero más. Parecía largo, pero es que me ha pasado súper rápido. Venga, va. Venga, fenómeno. Yo encantado, si podéis. Quito hecho. Vamos allá. Vamos allá. Vaya, castaña. Allí. Triunfo. ¡Ale! Toma, chiquillo. la flamencura, castaña. Cuando venga a mi casa y entra por todos los rincones, y hasta el último rincón, y hasta el último rincón, verá como tú reinabas ahí dentro de mi corazón. Verá como tú reinabas dentro de mi corazón. Toma que toma. Arza. Yo iba a perder hasta la razón. Iba a perder hasta la razón. Si cuando me he de tal grado, o tiene la condición. Toma. Arza. Arza. Abandoné a mi niño y mi madrecita loca murió. Mi madre loca murió. Ahora te vas y me abandona. No tienes perdón, oh Dios. Y ahora te vas y me abandona, no tiene perdón, donde Dios. Hey. Por dinero no lo hagas, por ti. No, no, no, no, haga lleva a mí a la herrería. Y esa un hierro a la cara, llévame a la herrería. Y esa un hierro a la cara. Ah. Muy bien. Y muchas gracias a ti también, Edu, porque sí, nos traes, te acuerdas de nosotros también. No, vosotros de esto tan grande, que como decía Edgar, que es muy, yo no me imaginaba, es muy difícil encontrar algo así que hacéis vosotros, es muy difícil, eso solo lo he visto en documentos de estos antiguos, sí, o en el YouTube buscando por ahí cosas raras, sí, pero no, es muy, muy, muy preciado y muy bien. Pues aquí estamos, eso es lo que hay que llevar para adelante, hombre, la pureza, que es lo que falta, es una minoría y tenemos que hacerla poquito a poco. Y ahora estábamos por Soleá, ¿no? Y esta Soleá, que es, explícame un poco de ella para que la gente pueda. La Soleá es que las letras todo en sí siempre dicen cosas de la vida, cosas del amor, del amor, de la manera de la persona, de dinero, uh-huh. Unas cositas que esto es que el flamenco es lo que te pasa en la vida cotidiana, de cada día. Sí, sí. A cada día lo canta, lo transmite. Y siempre yo digo que lo más importante cuando yo canto, el cante es importante, pero para mí es el mensaje que coge el público. Uh-huh. Que le hace bien, eso para mí es lo más importante. Es como una Biblia, siempre digo yo. A uno le dice una cosa, a otro le dice otra cosa, pues el cante hace. Y también muy bien, Sergio, también, sobre todo Dulce, está soleada, ¿no? Tenía un toque como Dulce también. Bueno, sí, bueno, no, es que no sé, la verdad, no sé cómo se escucha. Yo creo que acabo de tocino en el cielo. Todos los detalles. ¿Sabes? Suave, pero... Uf, qué tensión, hombre. Claro, porque me espera el cante este... Para compañía es complicado, porque sí, no es sí, un cante sí. que musicalidad, esto, no, aquí no hay pentagrama, ahí lo que vaya no, saliendo. No está calculado, no es sí. matemático. No es matemático, ¿no? Hace dos cosas iguales. Qué bien la ha dicho la arbitra, anda que no. Perfecto. Personalmente yo creo que Edgar y yo nos gusta esta forma de... Es decir, queremos crecer dentro de lo que es toque de acompañamiento, niño. Este tipo de acompañamiento. Claro que hay muchas veces que... Cantaba así, es difícil cogerlo bastante. Por eso vamos aprendiendo, ¿no? Claro, guitarras de acompañamiento al cante, ¿no? Claro, que, sí, esto es como yo soy el ladrón y yo soy los policías sí. Y al final me coge. No, a mí me gusta mucho el moradito de Chico, por ejemplo. ¡Hombre! Es que es el mío de la historia, mami. Te has ido un parpeo, te has ido tú. A Morales, que al final. Es un parpeo. Claro. Vaya gusto tienes tú. Tienes un buen gusto, no ¿eh? ¡Ah! No, que va. ¿Cómo te va el catalán? Hombre, es que uno de los guitarristas más importantes que hubo del movimiento antiguo, que le tocaba Manuel Torres, de la escuela, era catalán, Borrú. ¿Ah? Miguel sí, sí. Borrú. Y le dice... Le dice, en un jaleo le dice Manuel Torres, ¡viva Cataluña! Sí, sí. Ya hay hermanamiento de la antaña. ¿Y en Jaén qué guitarristas también me podéis hablar de ahí? Jerez. Ah, de Jerez, sí, sí. Hay guitarristas por un tubo. Se cantar, vamos. Ay, como cantadores. Así, ¿no? Para que la gente pueda buscar o puedan decir, hostia, pues esto, si lo recomiendan. Un buen guitarrista, hombre. Allí está también Diego del Morao. Sí, Gerardo sí, Luñe, claro. Gerardo Núñez, te puedo decir, Periquín, Niño, Gerardo Núñez me gusta mucho, sí. Bueno. Que ha improvisado también con cosas de jazz y cosas raras, ha hecho... Está Morado, está el hijo de Morado, que es el Diego, está Manuel Parrilla, que ya murió también, está el sobrino, que es Manuel Parrilla, otro monstruo. El Paco León. Paco Francisco León, también un guitarrista Nobel que ganamos un concurso, allí en Jerez, en el Villa Marta. Y el que más me toca a mí es Carlos Grillo. ¿Carlos? Grillo. Grillo. Que es el palmero de Miguel Poveda. Ah. Lo que pasa es que era aficionado a la guitarra y siempre tenía mucho respeto. Estaba al morado, tenía un baquericial colmado. Pero siempre estaba tocando, ¿no? Uh-huh. Empezaba tocando. Hasta que un día nos conocimos, empezamos. Y ya fuimos primero al festival, que el espectáculo que tiene el nombre de las pinturas. ¿Te acuerdas, Edu? Sí. En sí. Él toca, está Carlos, está Gonzalo Rodríguez pintando y yo cantando. Y después me toco en el festival, una cosa que tuvimos en el Palacio de Vicencio, y ahí estamos luchando yo con todo el mundo, vamos. Que no tengo un guitarrista fijo. Pues aquí vengo con ellos. Allí, Carlos, 20.000 Domingo Ruisi, también un gran guitarrista. ¿Ah? Me pongo al abanico de guitarristas y gente que no se dedican. Y para el cante. Y tocan la guitarra. Sí. Y gente que no se dedican al cante. Y baile. Aquello eres. El baile. Por eso le hice la cuna. Sí, sí. Porque es donde nace más. No porque te cante mejor, te baile. No es porque es donde nace más. Más que en Utrera, pero además, esto es toda estadística. Los cantadores deben estar en Jerez, por eso y también por eso hay ese un estilo muy particular en Jerez, lo que aquí nos cuesta encontrar. Porque aquí sí que es verdad que mucha gente. Sí que es particular, claro, sí, sí. Aquí se dedica mucha gente, pero allí hay gente que te dice que no sabe tocar. Y aquí, vamos, estaría tocando, llenando teatros, ¿me entiendes? Pero ellos no, es que. Igual tienen una pescadería o lo que sea, pero cantan todo y cantan, vamos, que aquí, después de años de estudiar, la gente no canta así. Eso es lo que... Claro, eso es nacer desde pequeño con eso, claro. No es que no se estudie, pero es que allí se vive. Se vive. Después estudian mucho, pero ya lo viven, ¿no? Ya... Claro, aquí un poco es lo que mucha gente de aquí, igual estamos más acostumbrados con la rumba, ¿no? De ir a la plaza, para nosotros hay gente que no se va a dedicar nunca a tocar, pero sabe tocar una rumba, sabe cantarse y les parece algo normal, ¿no? Mm. Aquí, claro, lo que nos parece a nosotros... impensable, pues ellos lo llevan haciendo desde que tienen 4 años, ¿sabes? Entonces eso... Sí, sí, yo ya con 5 años cantaba ya con mi abuelo, fíjate. Y fíjate con la peña del Cordobés. Y allí fíjate que estaba Agujeta, El Salao. Agujeta, los monstruos, tío, escucha siempre los monstruos. Los fenómenos, la gente de ahí. Claro, eso si lo haces desde pequeño lo llevas dentro como si nada. Sí, es sí. Y es una cosa que siempre he envidiado, la verdad. Es que sí, una niña con tres años ya empieza a bailar. Está ahí cantando, sale bailando. Ah. Como... Es como un lenguaje paralelo al del habla, pues está el de cantar, o el de tocar las palmas, o el de bailar. Es que es verdad, que es verdad. Muy bien explicado. Oye, pues ya que os tengo aquí, ya estamos con el tiempo ahí flis. ¿Lo lleváis bien para hacer una, ¿qué, una bolería? ¿Vamos a hacer una bolería? Una señora bolería. Señora bolería. La bolería un poquito, ¿no? Primero. Ay. Ciego y no veía, y ahora me ha quitado la venda que yo contigo tenía. Me ha quitado la venda que tan ciego me tenía. Por Dios, toma, está por Dios, tú. Por Dios, toma, está por Dios, tú. Hasta vente contigo y no tenga. Se caiga todo mi negro. Ya se caiga todo mi negro. Yo lo conozco por amor. Tiene la voz tan finita. Pero pican un poquito, la maldito vende tiendo, pero pican un poquito. Fantástico, ¿eh? Gracias. Vaya energía que tenéis. Madre mía. Sacamos otra intro, toma fuera. Todo lo negativo te convierte en positivo. Ahí. Pero luego lo bueno que ya tengo una terapia, el flamenquito. Agustito, Agustito. Oye, pues hacemos un descanso y perfecto, volvemos enseguida. Como tú quieras. Gracias. Venga, bien, gracias a ti. Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Radio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Buenas noches, seguimos aquí en El Chivato con esta noche muy especial, Andrés, que nos has traído aquí las 12 cuerdas. Gracias. Pa' un cante, a 12 cuerdas pa' un cante. Pa' un cante. Es mío. Y fantástico que lo habéis hecho. Yo siempre que volváis, siempre estáis invitados aquí, ya lo sabéis. En mi casa, de verdad, y más como una persona como tú, que sobre todo eres encantado. Eres un tío... Nos falta tiempo, pero ya... Ya la buscaremos. Ya llegará. Todo llega. Y bueno, la última vez ya estuviste aquí hablando un poco, pero me gustaría que, ya que estáis aquí mostrando este proyecto y tú que has venido a Alcante, que nos hables un poco de, ¿no?, de tu flamenco en tu vida, de cómo tus artistas, tus inspiraciones... Sí. Yo ya empiezo, mi madre me lo dice, que ya estaba yo en la barriga de mi madre y ya cantaba, ya bailaba, ya ella lo sentía eso. Ya cuando tenía 5 años, ya me sacaba a mi abuelo, cantaba fandanguito, iba a una peña de allí del Chicle, la peña del Cordobés, que era la peña del Torero, que nunca fue, pero era la peña del Torero. Entonces iba allí con mi abuelo, estaba chalao, llegaba a Agujeta, llegaban los aficionados del cante, y ya cantaba por allí. Pues estás muy, muy bien rodeado, ¿eh? Sí, y ya mi abuelo decía, cosa, que a este hay que pagarle. Y en aquel tiempo era moneda de esa de... La de franco, de 20 duros, y tenía yo un cántaro, y mi abuelo me la guardaba. Él me manejaba siempre el dinerito, y ya con 5 años ya tenía dinero y todo. Hay que ver. El cante es así. Y ya lo que pasa es que el cante, antes era... ¿Mm? Era allí en Jerez, era en Los Cortijos, se cantaba por afición. Sí, sí. Después ya Chacón llevó el cante a la corte. Antonio Chacón, ese fue un monstruo. Es donde las dos escuelas de allí de Jerez, Manuel Torres y Chacón, que eran los bichos, era el gitano, y el gasóver eran amigos, y cantaba uno, cantaba otro. Esos eran momentos espectaculares. Esos son los que, para mí, el flamenco se queda ahí para mí. Sí. Que ya está todo hecho, todo escrito, que pasa fatiga y que pasa momentos de alegría. Y el cante que yo hago es para mandar siempre mensajes, como digo siempre, como es como una Biblia. Cada uno le dice, un enunciado le dice... Estoy súper contento y ahora me estoy realizando muy bien, estoy madurando, estoy saliendo mucho afuera, aquí a Barcelona, a Francia y muchos proyectos que tenemos ahí. Que mi mujer la que me está llevando ahora, todas las cositas, la estoy enseñando y va aprendiendo muy, muy pronto, que eso es bueno. Estamos trabajando los dos juntos y eso creo que al final vamos a tener una buena meta. Y en Francia hay buena mecha, ¿no? Más que en España, creo yo. Ahí en Francia me quieren mucho. Ya llevo 5 años yendo a Francia. ¿Qué lugares, por ejemplo? En París, he estado en Burdeos. Ahora voy a Baf también. Ahora el día 23 también tengo una cosa allí en la Peña de Burdeos, que la consigo también allí, que me toca un alumno mío, David, que está allí sentado. Un alumno de Carlos, que he vivido mucho tiempo con él, se llama David Ficarelli. Uh-huh. Un amante del flamenco, no sé qué, yo fue muy joven, como es, allí aprendí. Y es que allí los coloca todos. Yo tengo amigos de los 5 continentes. Además, que me hace falta los marcianos y los esquimales. Tengo por el flamenco, gracias a Dios. Y también jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí, me gusta porque yo antes, cuando era chiquitito, me juntaba con los viejos. Pues ahora me pasa el ciclo rotativo, me llega, Edu, ¿sabes qué te digo? Estoy súper contento. Entonces, yo tengo mucha vivencia. Que antes no había tantos móviles, pero se caen en mi corazón. Y eso, cuando yo subo los escenarios, me acuerdo muchas cosas, me dan mucha inspiración, estoy súper contento. En Japón también estuve. ¿En Japón? Con Camarón, cuando iba a Jerez Camarón, el Capullo. Hago allí a un par que se llama el Boogie, de Alejandro. Y allí lo vi yo, ¿qué te digo? De artista que he estado. Miguel Poveda, en el Colmado, allí cuando el Festival de Jerez también lo conocí, un gran amigo mío. Porque resulta de que el guitarrista que ahora me toca mucho, Carlos Grillo, es su palmero. Y vio una cosita que hicimos Carlos y yo y le gustó. Y ahora le está tocando por soleada a Carlos Grillo en cada espectáculo cuando se le apetece. Yo estoy muy contento, de verdad, de mi trayectoria. Y el cantado como... No como el futbolista y el torero. El futbolista y el torero tienen una dama que es por física. Sí. Sin embargo, el cantado es como el vino. Contra más solera tiene, más viejo, más añejo, tal. Sí, no, en el cante sí. Y la guitarra, cuando tienes esa edad joven, que, claro, esa energía que no, que no flojea, sobre todo con la agilidad de los dedos. Claro, ¿sí? Que sí, estoy súper contento. Y aquí en Barcelona también me quieren mucho. Esta vez es la segunda vez que vengo, tengo muchas cositas, gracias a Dios, pero lo importante. Y luchar, y currar. ¿Que viene la cosa mejor? Pues mejor todavía. Y que parece que ahora la cosa se mueve un poquito más, ¿no? Muy bien, sí, y mismo Edgar me está diciendo que ya se ven reuniones más puras, que es normal, cada cosa tiene lo suyo, la rumba aquí el rey, nadie va a venir a quitarte de tu casa, ¿no? Pero sí, también se puede compartir la música, porque, por ejemplo, Cristian también hace una cosita que él hace su rumba, Bambino Picolino, y después yo hago el cante puro, que no estorba nada, ni nada, él hace lo suyo, yo hago lo mío, y ahora vamos a cada qué. Sí, ¿a cada qué es? Vamos el 9 y el 10, me parece que es sábado y domingo, vamos a cada qué. Eso es precioso, ¿eh? El retorno, una cosa que voy a hacer con Erga también, un programa que vamos a hacer no sé dónde, no estoy muy informado, pero vamos. Y ya tiro ya para pa Francia. Voy primero a Toulouse. A Toulouse sí, porque ahí, sí. Quiero conocer a... que me quiere conocer, bueno, nos queremos conocer con la directora del festival, María Luisa Sotoca, y allí vamos. Estamos liados ahora porque es el festival, pero vamos a intentar verla, si no voy a ir a verla. Y ya después tiro ya para Burdeos, para mi casa, con mi mujer. Ah, míralo. Que nos reencontramos cada mes. A veces ya me asiento por Burdeos, a mover. Una temporadilla. A mover lo que pasa. Hostia, pues cada que se aprovecha porque es uno de mis sitios predilectos. Es que súper, yo lo conozco. Andar por ahí, soltarte por ahí, andando por las playitas, sí, y todo. Pues cantamos eso cerca de la Casa de Dalí. En un sitio, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero... A mí me llevan a todos lados. Después me veo con los nombres, fíjate, con Ciudadela, que decía Ciudadela. No me acordaba. Es que nosotros somos así, los andaluces, la gente de Lezo, somos así, de momento tenemos el pronto este. Es importante que hayas llegado. Sí, seguro. Y bien, lo busco yo como... Y bien acompañado. Sí, sí. Y no sé, de tu trayectoria, después de esta... De estos conocimientos que cogiste más de joven, después no sé qué diferentes líneas... Es que ya yo empiezo como todo el mundo allí. Claro, como... porque debes tener mucha trayectoria. Yo te digo, por eso... Yo en mi primera oficial fue la Peña de Cernícalo, gracias, le doy a Antoñín, desde aquí, que es el presidente de... Ya es presidente, no en función, ya está el yerno. Estuvo a Tienza. ¿De Jerez? Sí, no. de Jerez. La Peña de Cernícalo es la tercera peña más antigua. Yo ya paraba allí de chiquitillo, hasta que me dieron la oportunidad para cantar allí en el 89, di mi primer recital, que me tocó un fenómeno, que hoy en paz descanse, que es Pepe Río, que le tocó 10 años a Cubeta. Era un tocado que no se dedicaba mucho, pero lo cogía a Cubeta 10 años, me tocaba a mí. Tocaba a los cantadores, así, puro, sí, sí. Los ortodoxos, los que no tienen aditivo. Y qué pena que no grabó nada, se murió hace poco el pobre. Fenómeno, eso pasa allí, Jerez, mucho. Se mueren gente que no ha grabado nada. Que no graba nada y son fuera de serie. Y a lo mejor el que está arriba... No está ni mejor ni peor, pero que también se lo merecía a esa persona. La que hacen en la vida y la oportunidad de que aprovecharla. Sí, sí. O si no, vienen otras, pero esa se fue. Y esta hay que cogerla, a trincarla. Eso sí. Aprendí en la vida. Que a lo mejor tiene oportunidad y no la cojo y ahora la tengo a trincar. Esta no la acepto hasta que no pague. Edu mío. Hay que estar ahí atentos. Sí, sí, sí, sí, pero sí. Por eso que siempre te voy a decir que mi lema es que me voy a morir aprendiendo. En todos los aspectos de la vida. Y con el cante, ¿qué más te inspiró para seguir? Porque me has dicho que estuviste... Y tengo de la peña, ya sí. Pasé también a... hice concurso, muy poco concurso, hice un par de ellos. Hice uno con Antonio Jero, en Lebría, que es el segundo, los concursos muchas veces no son... Después hice otro con Paco León. Que era de guitarra, entonces ¿qué pasa? Que lo hizo la Junta Andalucía... con toda la gente de Andalucía guitarrista, con los bailadores y los cantadores. Entonces, en los dos apartados del concurso, antes siempre eran dos toques, pero pusieron un toque y un toque con acompañamiento. Entonces Paco León me llamó y dijo, Paco, yo no soy de los concursos, hijo. Pero como tú eres tan joven, te voy a hacer un cable, hombre. Y él me pagaba cada vez que iba. Fue un concurso muy fuerte. Lo que pasa es que, como no tenemos tanto nombre, no lo pone. Si hubiera ganado a lo mejor uno de que fuera familia de tal... Pero que lo tenemos ganado, que busquen en los archivos, ahí está. Paco León y Andrés de Jerez. Los dos, el que me ganó el concurso fue él, porque era el guitarrista, pero él me dio hasta el trofeo. Andrés, tú, qué bueno, pues ya es para ti, para ti es tuyo. Hay muchos gestos muy buenos de amistad con los niños, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero que me quieran como soy, no por quién soy. ¿Entiendes? Como mi persona. Sí, poder ser como uno es. Ya está. Y eso es una vida normal, tranquila. Y que era mi gente y conocer siempre también, ¿no? Conocer gente de donde voy. y tener buen feeling con todo el mundo. Eso para mí, mi flamenco, mi vida, yo me muero seguro. Claro, si vas a cantar a un sitio que vas a estar a gusto, es que sale todo mucho mejor siempre. Sí, sale. Todo, no hace falta ni premeditar ni nada, sino que te va saliendo, te va manando, tío, como un manantial, te va saliendo y eso, te va saliendo todo. Y es muy raro, porque hay mucha gente que no se da cuenta y eso no lo paga ningún dinero. Es verdad, ole, sí, tú, sí. Edu, muy bien. Sí, se nos paga. Cosa que no... Y conocer artistas. ¿Qué te ha inspirado más últimamente, por ejemplo, de...? Porque ahora es difícil, ¿no? Mira, yo también cuando era pequeñito siempre, ajá, como a mí escucha todos los cantadores, los muertos, los vivos, todo, ¿no? Pero en aquel tiempo estaba el Torta y Agujeta. Y a cantar Torta, como todos los niños del Torta. Canta Agujeta, está la parzuela, todo el mundo. Un privilegio tener al Torta y a Manuel de Agujeta vivo. Para ver eso, ¿cómo ibais a ver eso? No, porque íbamos de fiesta, escuché, y por las voces. Las voces, que canta y todo el mundo corriendo, el morbo ese. Súper, súper, sí, sí. Estos son cosas de vivencia muy buenas, Edu. Después también te puedo decir que ya cojo y entro en el festival de Jerez, con un espectáculo que tenemos que se llama Una experiencia práctica del flamenco, que tenemos un productor que se llama Miki, y eso es como si fuera una experiencia experimental de la pintura, la guitarra y el cante. Cuando voy cantando, Carlos Gris lo acompaña y Gonzalo Conradi se va aspirando y va haciendo una pintura, pero no de figurismo, una pintura abstracta, de lo que siente él. Hombre, se le canta al baile, pues yo le canto también a la pintura, que me gusta. Y al principio no entendía, pero ya me gusta. Que hay cosas que no las entendemos, pero está bien aprender. Exactamente, ahí vamos. Cuando aprendemos de estas cosas... Después hizo otra cosa en el Festival de Jerez, al año siguiente. Isamay, le doy las gracias de aquí a Isamay, la directora del festival. ¿Sí? Y también a mi padrino. Que si, como no tenga padrino, se puede hacer camarón con Francis Sinatra, que no te bautiza, bicho. Y es Miguel Ángel González. Ajá. Y que es un fotógrafo de los más grandes del flamenco. Se llama Miguel Ángel González. Se hace una foto y el Le Monde Marsan también. Y ahora aquí en el Festival de Jerez ha puesto una foto que tiene 3 metros por 2 metros y medio en el Diario de Jerez. Diario de Jerez. Todo el pueblo de Jerez, mi ciudad. Estoy súper contento. Me están viniendo las cosas poquito a poco. Yo que soy paciente. Sí, claro. He aprendido a ser paciente. Era más inquieto antes, cuando era un niño. Ya sé lo que viene. Va viniendo y va llegando. Las cosas, los acontecimientos, no hay nunca que anticiparlo, Edu. Van llegando por sí solos. Yo creo que me van llegando. Sí, no, yo también lo creo. Uno va haciendo y después va cogiendo lo que ha sembrado. Sí, el sacrificio tiene el beneficio. Sí, sí. Las 1000 horas de ensayo tienen... Claro. Después también tengo... El año pasado estuve también en París, en la Maison Peña de Francia, Flamenco en Fran. Hice un recital doble 2 días, 18 y 19 de diciembre, con un niño de allí de Francia, prodigio también la guitarra, se llama Samuelito Russell. Samuelito Russell. También ha sacado su disquito, un niño que... Muy joven, este niño es un prodigio porque aprendió solo, tiene conservatorio, le hace falta un poquito que vaya a mi tierra. Cuando vaya, pero ese va a ser más listo, este es más listo que el hambre. A lo mejor que son ya 5 años, él da todos los meses, seguro que lo pilla todo, para acompañar, muy listo. Y además un niño muy bueno, él lleva ya, lleva banda, y le digo, Samuelito, a mí cuando te olvidas de esa música, tú me tocas a mi puro Tito, y yo contigo muero. Y el niño habla la mar de bien. Te encuentras cada personaje, cada gente buena que está en tu vida ahí. Sí, lo bonito que hay genios y súper humildes, súper majos. Y estos jóvenes que dices, si ya sabéis todo esto con esta edad, de aquí 10 años... Exactamente, claro. esto es lo que yo... Y yo siempre aporto siempre toda mi sabiduría para que ellos la cojan y no lo engañen. Que esta vida son engaños por todos lados y va mucha gente que se cree que lo saben todo. Ya. El que se cree que lo sabe todo no sabe nada. Ni una papa, ni un moniato. El terremoto decía el padre, decía, no sabes ni una papa. Yo digo, no sabes ni un moniato. Y es verdad. Sí, sí. Hay que ser sencillo, humilde. El que habla demasiado a veces, sí, sí. Verdad. Sí, de las cosas. Hay sí, que ser, estás... hay que ser. También he aprendido mucho porque siempre entre los gitanos, los gallos, el flamenco. A mí cuando me preguntan, ¿tú eres gitano o gallo? Yo aprendí una cosa de Alfonso Mira Padre, gitano puro, como persona ni la Turri 100 le gana. Y me decía, Andrecito, ni gitano ni gallo, persona. Claro. Y ahí se acaban todos los conflictos. También tengo un festival que hice en Pamplona, el año pasado, también verano, que fue el primero que lo hicimos, que lo estrené yo. Ah. Primer festival grande de Estella, en Pamplona. En Pamplona. Esto nace en Le Mont de Marsan, cuando ya yo me he comido andadura por Francia, conozco a una gente y ya me dicen, me lo plantean, dale caña. Y en dos semanas o tres ya montaron el festival. Cuando una persona lo quiere, escucha, lo hicieron. Primero cantó la gente del pueblo y se hizo, ¿sabes para qué, Edu? ¿No? Es muy, muy gracioso, muy simpático esto. Porque allí viven gitanos y viven gallos. Sí. Entonces lo hicieron para que se llevaran bien, para que se llevaran bien los gitanos con los gallos, y al final se consiguió. ¿Ah, sí? Los gitanos allí en la puerta, cobrando la entrada. Qué bueno, eso es bueno, sí, eso es lo más bonito, la humanidad, tío. Claro, para hacer familia, para hacer... Bien, bien, un feeling guay, y lo pasamos perfecto. Este año a lo mejor me fui cuenta conmigo también invitado, y resulta que eso fue Le Mont de Marsan. Mm. Aunque conocí a un amigo mío periodista de allí, uno de los mejores, Michel Monponté, que también desde aquí, yo sé que no me escucha, pero le doy un abrazo gordísimo, es de París. Y entonces estaba con su mujer y con su cuñera. Estaba la peña de Le Mont de Marsan, de Maripié, en la peña que upa. Y estaba así yo cantando allí, tocando con los niños, uno otro. Y me enteré que era periodista. Digo, tú eres periodista, ¿no? Pues ahora te voy a hacer yo una pregunta como periodista. A ver. Le digo, ¿qué es para ti el flamenco, Michel? Me dice, tú. Porque yo escucho a todo el mundo, güey, pero el momento que me está dando tú, me tiene loca a mí, me tiene loca a mi mujer, me tiene loca a mi cuñada. Ese es para mí el flamenco, este, el momento, el instante. Y a partir de ahí hicimos una amistad, y ahí en Francia tengo muchas cositas, de momento, que yo si hace falta ir a América, donde me llamen, voy. Porque soy un viajero bueno, me gusta siempre emprender, conocer cosas nuevas, culturas nuevas. Por ahí me encanta esa vida. Mi vida, flamenco. El flamenco, pues, oye, estamos encantados de que hayas podido venir. Sobre todo yo personalmente estoy muy encantado. Y yo, escúchame, y yo he venido porque eres tú, ¿eh? A lo mejor otro no le hubiera dicho que no, porque ya te conocía y sé cómo eres y lo supe que eres. Yo a lo mejor no lo aparento mucho, pero disfruto un montón. No hace falta aparentar, pero yo te siento. Sí, sí. Esto es como el cante. He cantado mejor ni peor, lo más importante es sentir. Sí, hay gente que no saben de flamenco y siente y lloran. Eso es lo grande para mí, flamenco. El mensaje que le dé, sin saber tanto. Y si uno lo siente, se transmite, ¿verdad? Exactamente. Que es lo que nos ha pasado hace aquí un rato entre todos. Se dice el pellizcazo. El pellizcazo se le dice. Y de aquí para arriba siempre, Andrés. Gracias. Muchas gracias a ti, Edu. Gracias por la vuelta. Y vendré más veces. Y seguro. Nos volvemos a encontrar, y si no, iré yo para ahí. No, seguro. Por lo menos me debe ir a Le Mont de Marsan. Sí, ahí estás. Y hace un programa de radio allí, por hilo, y allí tengo yo Gloria Bendita. Vale. Y te relaciono allí con todo el mundo, picha. Lo que dices tú, cogerlo y hacerlo. Bla. Sí. Oye, venga. Pues nos vemos. Un abrazo, Andrés. Venga, un abrazo muy grande, Edu. A ti. De verdad. Muchas gracias.